Sección 47, Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 4, capítulo 13, Vida y ejercicio de las mujeres casadas. La vida de las mujeres casadas en común era con perpetua asistencia de sus casas. Entendían en hilar y tejer lana en las tierras frías, y algodón en las calientes. Cada una hilaba y tejía para sí y para su marido y sus hijos. Cosían poco porque los vestidos que vestían, así hombres como mujeres, eran de poca costura. Todo lo que tejían era torcido hacia algodón como lana. Todas las telas, cualesquiera que fuesen, las sacaban de cuatro orillos. No las urdía más largas de como las había menester para cada manta o camiseta. Los vestidos no eran cortados, sino enterizos, como la tela salía del telar, porque antes que la tejiesen le daban el ancho y largo que había de tener más o menos. No hubo sastres, ni zapateros, ni calceteros entre aquellos indios. ¿Qué de cosas de las que por acá hay no hubieron menester que se pasaban sin ellas? Las mujeres cuidaban del vestido de sus casas y los varones del calzado que, como dijimos, en el armarse caballeros. Lo habían de saber hacer y aunque los incas de la sangre real y los curacas y la gente rica tenían criados que hacían de calzar, no se desdeñaban ellos de ejercitarse de cuando en cuando en hacer un calzado y cualquier género de armas que su profesión les mandaba que supiesen hacer, porque se preciaron mucho de cumplir sus estatutos. Al trabajo del campo acudían todos, hombres y mujeres, para ayudarse unos a otros. En algunas provincias muy apartadas del Cosco, que aún no estaban bien cultivadas por los reyes incas, iban las mujeres a trabajar al campo y los maridos quedaban en casa a hilar y tejer. Mas yo hablo de aquella corte y de las naciones que la imitaban, que eran casi todas las de su imperio, que esotras por bárbaras merecían quedar en olvido. Las indias eran tan amigas de hilar y tan enemigas de perder cualquier pequeño espacio de tiempo, que yendo o viniendo de las aldeas a la ciudad y aun pasando de un barrio a otro a visitarse en ocasiones forzosas, llevaban recaudo para dos maneras de hilado, quiero decir, para hilar y torcer. Por el camino iban torciendo lo que llevaban hilado por ser oficio más fácil, y en sus visitas sacaban la rueca del hilado y hilaban en buena conversación. Eso de ir hilando o torciendo por los caminos era de la gente común, mas las payas, que eran las de la sangre real, cuando se visitaban unas a otras llevaban sus hilados y labores con sus criadas. Y así las que iban a visitar como las visitadas estaban en su conversación ocupadas por no estar ociosas. Los usos hacen de caña, como en España los de hierro, échanles torteros, mas no les hacen huecas a la punta. Con la hebra que van hilando les echan una lazada y al hilar sueltan el huso como cuando tuercen. Hacen la hebra cuán larga pueden. Recógenla en los dedos mayores de la mano izquierda para meterla en el huso. La rueca traen en la mano izquierda y no en la cinta, es de una cuarta de largo, tiénenla con los dos dedos menores, acuden con ambas manos a adelgazar la hebra y quitar las motas. No la llevan a la boca porque en mis tiempos no hilaban lino, que no lo había, sino lana y algodón. Hilan poco porque es con las frugilidades que hemos dicho. Capítulo 14. Cómo se visitaban las mujeres, cómo trataban su ropa y que las había públicas. Si alguna mujer que no fuese paya, aunque fuese mujer de curaca, que es señor de vasallos, iba a visitar a la paya de la sangre real, no llevaba hacienda suya que hacer, mas luego, pasadas las primeras palabras de la visita o de la adoración, que más era adorarla, pedía que le diesen qué hacer, dando a entender que no iba a visitar por no ser igual, sino a servir como inferior a superior. La paya, por gran favor, correspondía a esta demanda con darle algo de lo que ella misma hacía, o alguna de sus hijas, por no la igualar con las criadas si mandase darle de lo que ellas hacían. El cual favor era todo lo que podía desear la que visitaba por haberse humanado la paya a igualarla consigo o con sus hijas. Con semejante correspondencia de afabilidad o humildad que en toda cosa mostraban, se trataban las mujeres y los hombres en aquella república, estudiando los inferiores cómo servir y agradar a los superiores, y los superiores cómo regalar y favorecer a los inferiores, desde el Inca, que es el rey, hasta el más triste Yamamiche, que es pastor. La buena costumbre de visitarse las Indias unas a otras, llevando sus labores consigo, las imitaron las españolas en el Cosco, y la guardaron con mucha loa de ellas hasta la tiranía y guerra de Francisco Hernández Girón, la cual destruyó esta virtud como suele destruir todas las que haya en su jurisdicción tiránica y cruel. Olvidado se me había decir cómo remienda la gente común su ropa, que es de notar. Si la ropa de su vestir o cualquier otra de su servicio se le rompe, no por vejez, sino por accidente, que se la rompa algún garrancho o se la queme alguna centella de fuego u otra desgracia semejante, la toman y con una aguja hecha de una espina, que no supieron hacerlas de metal, y una hebra de hilo del mismo color y del mismo grueso de la ropa la vuelven a tejer, pasando primero los hilos de la urdimbre por los mismos hilos rotos y volviendo por los de la trama 15 o 20 hilos a una parte y a otra más adelante de lo roto, donde los cortaban y volvían por el mismo hilo, cruzando y tejiendo siempre la trama con la urdimbre y la urdimbre con la trama, de manera que hecho el remiendo parecía no haber sido roto. Y aunque fuese la rotura como la palma de la mano y mayor, la remendaban como se ha dicho, sirviéndose de bastidor de la boca de una olla o de una calabaza partida por medio para que la tela estuviese tirante y pareja. Reíanse del remendar de los españoles. Verdad sea que es diferente tejido al de los indios, y la ropa española no sufre aquella manera de remendar. También es de notar que el hogar que en sus casas tenían para guisar de comer eran hornillos hechos de barro, grandes o chicos, conforme a la posibilidad de sus dueños. El fuego les daban por la boca y por lo alto les hacían un agujero, o dos, o tres, según los platos que comían, donde ponían las ollas que guisaban. Esta curiosidad tenían como gente aplicada porque no se desperdiciase el fuego ni se gastase más leña de la que fuese menester. Admirábanse del desperdicio que los españoles hacían de ella. Resta decir de las mujeres públicas, las cuales permitieron los incas por evitar mayores daños. Vivían en los campos en unas malas chozas, cada una de por sí y no juntas. No podían entrar en los pueblos porque no comunicasen con las otras mujeres. Llamábanles Pampay Runa, nombre que significa la morada y el oficio, porque es compuesto de pampa, que es plaza o campo llano, que ambas significaciones contienen, y de runa, que en singular quiere decir persona, hombre o mujer, y en plural quiere decir gente. Juntas ambas dicciones, si las toman en la significación del campo, pampa y runa quiere decir gente que vive en el campo. Esto es por su mal oficio. Y si las toman en la significación de plaza, quiere decir persona o mujer de plaza. Dando a entender que como la plaza es pública y está dispuesta para recibir a cuantos quieren ir a ella, así lo están y son públicas para todo el mundo. En suma, quiere decir mujer pública. Los hombres las trataban con grandísimo menosprecio. Las mujeres no hablaban con ellas, so pena de haber el mismo nombre y ser trasquiladas en público, y dadas por infames y ser repudiadas de los maridos si eran casadas. No las llamaban por su nombre propio, sino Pampa y Runa, que es ramera. Fin de la sección 47.